CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Hoy es el día, hoy les demostraremos. Si somos pocos, no les tenemos miedo. A uniformes, porras y balas, actuaremos en la calle. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy os traemos unas entrevistas muy interesantes. De primera traemos de la movilización que fue el pasado 18 de enero, sábado, de Surger, la movilización que une las luchas climática, antifascista y contra el genocidio palestino. Traemos la entrevista con el compañero Hassan, que también participaba en dicha movilización, que os pondremos más adelante. Y también la entrevista al compañero Desiderio Martín, que es del Gabinete de Formación de la Confederación General del Trabajo, donde nos explica un poquito la importancia de la acción sindical en el trabajo. Pero bueno, antes de pasar a las entrevistas, vamos a explicaros un poquito qué significa Desurge. Desurge, ¿vale? Es un llamado para coordinar una movilización internacional combinando las luchas antifascista, ecologista y por la liberación de Palestina. Es la propuesta que lleva lanzando desde hace semanas los grupos detrás de la convocatoria bautizada de Surge, un movimiento que en castellano podría traducirse como la oleada y que pretende una confluencia internacional de movimientos sociales por el momento en forma de manifestaciones simultáneas a nivel global. El argumento para la unión de las luchas que combate el auge de la extrema derecha, la crisis medioambiental y climática y la multiplicación de las guerras frente al diálogo en los conflictos, con especial énfasis en el exterminio de la población palestina por parte del Estado de Israel y sus aliados. Parte de la idea de que todos estos fenómenos no están aislados. Todos ellos proponen en relieve la crisis profunda de un capitalismo global depredador cada vez más cansado e incierto y menos capaz de prometer futuro. Señala el manifiesto de Surger, que las organizaciones adheridas han hecho suyo. El llamado del movimiento alerta de que el retorno de la ultraderecha y el fascismo lleva al mundo hacia un mayor uso de la violencia, incluida la guerra. Los nuevos partidos de extrema derecha aprovechan el fracaso de los gobiernos a la hora de afrontar estas crisis para introducir discursos de odio. Odio contra las personas migrantes, contra las personas que desafían la norma cis-heteropatriarcal, contra toda persona que cuestione los privilegios del hombre blanco sostenidos por la quema de petróleo, denuncia el texto. Todo ello incide mientras la crisis climática y sus esfuerzos avanzan con un planeta que en el 2024 sobrepasó un calentamiento del 1,5% respecto a la era preindustrial que con desastres como la Dana acaecía en octubre en Valencia y los incendios en California como últimos ejemplos de lo que ya está aquí y lo que está por venir. La complicidad de los gobiernos con la industria fósil que exacerba estos desastres se mezcla con la incompetencia para darles respuesta cuando ocurren, como se ha visto con la gestión de Amazon y el gobierno valenciano de PP y Vox. Y se mezcla también con la intervención corporativa y la proliferación de soluciones falsas que buscan sacar provecho de la crisis y no cuestionan los aisomas del crecimiento ilimitado y la acumulación capitalista. La extrema derecha con sus políticas justifica el ecofascismo, justifican el acaparamiento de recursos, justifica el racismo y justifica toda una serie de cosas que tienen todo que ver con lo que está reivindicando esta protesta. El alto el fuego que no exonera a Israel de sus crímenes por genocidio. El anuncio del alto el fuego entre Israel y Hamas del pasado miércoles, ahora pendiente de las maniobras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con una orden de detención en curso del Tribunal Penal Internacional por el genocidio en Gaza y sus socios ultrarreligiosos y supremacistas, no cambia nada la convocatoria de Surger, que ha sido respaldada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, la organización que aglutina al movimiento pro-palestino en España. El alto el fuego no está claro. Netanyahu está promoviendo la decisión y desde el anuncio no ha parado de la violencia en Israel sobre Palestina. Bueno, y por eso salieron a la calle decenas y centenares de zaragozanos y zaragozanas a la cadena humana que se propuso aquí en Zaragoza el pasado 18 de enero. Y que ahora mismo vamos a... Bueno, hubo cantos pues a favor, en contra de los cortes de los pinares de Venecia, que ya os comentaremos, que quiere hacer la alcaldesa. Se quitaron gritos por la libertad de los seis de Zaragoza y sobre todo pues gritos de Palestina libre y esto el genocidio del pueblo palestino. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la entrevista del compañero Hassan y espero que os guste. Y después de la entrevista del compañero Hassan, pasaremos a la entrevista de Desiderio Martín. Como os he comentado, la importancia de la acción sindical. Muchas gracias. Buenos días, hoy es 18 de enero y estamos en la lucha internacional contra el genocidio del pueblo palestino y aquí tenemos a un compañero de Iniciativa por Palestina que nos va a explicar un poco cómo se ha preparado la lucha internacional y hoy en Plaza España pues se ha llenado, se ha visto la solidaridad del pueblo de Zaragoza y bueno, y pasamos con el compañero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la convocatoria? ¿Nos explicas un poquito? Aunque se ha visto en las noticias que se ha llegado a un acuerdo de paz. Bueno, explícanos un poquito todo. Sí, estamos aquí para apoyar al pueblo palestino, por supuesto. Sobre todo celebramos que hace los acuerdos de paz que han sido firmados ya entre la resistencia palestina de Gaza y Israel, y Netanyahu, digamos. Le celebramos porque nosotros los palestinos consideramos que es una victoria para la resistencia palestina, porque la resistencia palestina es una idea, nunca se puede acabar con ella. Los israelitas o los americanos se han visto obligados a hacer esta negociación porque han tenido muchas pérdidas y les ha costado muchos miles de millones de dólares y de euros, y por supuesto, y por eso también se han visto obligados a hacer esta negociación y ceder a favor de los palestinos. Por supuesto, es un triunfo para nosotros y lo celebramos. Y esta gente, hoy estamos aquí en solidaridad con los palestinos y con la lucha, la resistencia por Palestina. Y lo estamos celebrando aquí en la Plaza España, porque Zaragoza ha sido siempre una base fundamental de hace muchos años que estamos haciendo manifestaciones y actividades por Palestina, y nunca se olvida. Y hay mucha gente mayor, gente jubilada y gente joven incluso, y por la causa palestina. Vale, muchas gracias. Lo importante es eso, seguir las calles hasta que se la por la paz total y contra el genocidio del pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! Muchas gracias. Desiderio Martín, del Gabinete de Formación del Confederal, que está en Zaragoza, que ha dado un curso, y nada, le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué importancia que tienen estos cursos? tiene una importancia esencial. Es decir, primero que sean presenciales, que no sean cursos online, sino presenciales, en los cuales la formación es el producto de la conciencia, de que la gente vaya tomando conciencia concreto de qué es lo que tenemos entre manos y cuáles son los modelos de relaciones laborales y de relaciones sociales, donde la gente es capaz de manifestar y manifestarnos en concreto cuáles son nuestros problemas y buscar herramientas para defendernos mejor y conquistar más derechos. Es la importancia que tiene, es decir, la formación es esencial. Brevemente, ¿cuáles serían los puntos claves de la negociación colectiva? Los puntos claves de la negociación colectiva son dos: tener unos buenos contenidos que no sean desiguales, que no discriminen, sino unos contenidos que donde se refleje no solamente el poder adquisitivo de todos y de todas las trabajadoras, sino acabar con las desigualdades y ganar en derechos y mejorar las condiciones laborales de eso. Esos son los contenidos, es decir, contenidos donde por una parte veamos el tema de lo que es todo lo relativo al empleo, la dignidad en el empleo, los salarios buen pagado y al mismo tiempo los derechos con respecto a la salud laboral, a nuestra libertad sindical, etcétera. Vale. ¿Se puede consultar el temario en la web o hacer algún vídeo? Sí, sí, podéis consultarlo. El curso está colgado en cgt.org, información, ahí vienen los cursos y ahí está colgado todos los cursos. Vale, y en este en concreto de negociación colectiva lo tenéis ahí en la web. Vale. ¿Y por qué es tan necesaria la acción sindical ahora en estos momentos? Viendo cómo está la situación, más precariedad, vemos cómo están también los sindicatos mayoritarios y la importancia de la acción sindical, como has comentado, en la calle y aparte en las negociaciones. Pues es de primero de primaria, que diría yo a mi hija, que está en segundo. Es esencial la acción sindical porque es recuperar nuestro propio destino. Lo que no podemos es seguir dejando en manos de otros y de nuestros representantes sindicales o de nuestros representantes políticos lo que son nuestras condiciones de vida y nuestras condiciones salariales. Entonces, la acción sindical es eso, es decir, accionar para que nosotros seamos los que decidamos cuáles son nuestros destinos, en este caso referido a los destinos laborales, que es en los que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida. Por eso, sin acción sindical es imposible que podamos modificar nada. Otros lo vendrán a modificar por nosotros. Muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. La libertad, la libertad. Amigos, amigues, amigas. Un miércoles más en Onda Negra, en Radio Topo 101.8, la sección de enseñanza de CGT Aragón-La Rioja. Muy buenas tardes, amigas, amigues, amigos. Hoy tenemos a José Luis Ruiz Ramas, portavoz de CGT Enseñanza. Hola, José Luis. Últimamente estamos escuchando una palabra, que es una sigla realmente, en casi todos los medios, MUFACE. ¿Podrías explicarnos exactamente qué es, cuáles fueron sus orígenes y cómo es que se ha llegado hasta el día de hoy con esta situación? Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotras por estar ahí y por interesaros por este tema de MUFACE, que es bastante complejo. MUFACE es un organismo público, es una mutua de funcionarios civiles del Estado, no solamente docentes, pero bueno, sí que es verdad que es la mayoría, alrededor del 70% de los funcionarios que están en MUFACE, pues son docentes, son funcionariado público docente, ¿vale? Y es el encargado de ofrecer asistencia sanitaria y social también a este colectivo de funcionarios del Estado. Desde 1975, que es cuando se crea MUFACE, un poco porque entonces no existía la sanidad universal y gratuita en España, como la conocemos hoy, y bueno, pues ese es un poco el origen de MUFACE, dar al funcionariado del Estado una cobertura sanitaria cuando, bueno, pues no toda la ciudadanía lo tenía, ¿vale? No tenía acceso a esa sanidad universal. Por tanto, no es una mutua privada, ¿eh? MUFACE es un organismo público que ofrece asistencia a los funcionarios, como decía, y que da la posibilidad a ese funcionariado de que la cobertura sanitaria se la dé la sanidad pública, la seguridad social, o se la dé pues compañías privadas, compañías aseguradoras sanitarias privadas, como últimamente, en los últimos años, pues eran Asisa, Adeslas y DKV. En la práctica, el funcionariado interino sigue teniendo únicamente la posibilidad, como cualquier otro trabajador, de la seguridad social y no accede a MUFACE. MUFACE es para el funcionariado de carrera. Cuando ese funcionariado de carrera, cuando ese funcionario interino o cualquier otra persona accede, aprueba unas oposiciones o se convierte en funcionario de carrera, es cuando tiene que elegir entre, porque de MUFACE va a ser seguro, ¿eh? Es decir, cuando tú eres funcionario de carrera, pasas a MUFACE. Y es lo que tú eliges es dentro de MUFACE si la cobertura sanitaria te la da la Seguridad Social, que es lo que desde CGT pedimos al funcionariado, o si prefiere pues que esa cobertura sanitaria se la dé pues las compañías privadas que he comentado. Entonces, José Luis, este año estamos de aniversario, cumplimos el 50 aniversario de MUFACE. Bueno, bromas aparte, ¿crees que el actual gobierno realmente quiere terminar con este privilegio y este chorreo, podríamos decir, de dinero público que va a para las compañías aseguradoras, o que poco a poco está cediendo al chantaje que están plantando estas últimas? Bueno, lo que parece desde fuera es que hay una parte del gobierno, liderada por Sumar, que sí que estaría por acabar con estos privilegios. De hecho, pues desde el Ministerio de Sanidad así se han pronunciado, han hecho estudios de lo que supondría el pase del funcionariado mutualista a la seguridad social y que sería perfectamente asumible por esta. Y después hay otra parte del gobierno, la liderada por el Partido Socialista, pues que sí que parece que está más por continuar con el status quo actual e incrementar el dinero que el Estado da a las aseguradoras para que estas sigan atendiendo a parte del funcionariado civil, ¿no? Si realmente no fuera rentable este tipo de servicios, José Luis, que prestan las aseguradoras, supongo que hace años que habrían renunciado a prestarlos. ¿Dónde crees tú que tienen el negocio estas aseguradoras? A ver, el Estado paga a cada compañía privada un dinero por cada funcionaria o funcionaria que elige tener su cobertura sanitaria en esa empresa, ¿no? Pues sea de Eslas, de KV o la que sea. Esa cuota es la que las compañías están demandando o han demandado que se incremente considerablemente, casi en un 50%, porque si no, pues no le salen las cuentas, según ellas, a pesar de que estas compañías en los últimos años han declarado millonarios beneficios. Pero bueno, ¿qué problema está habiendo? Pues que el funcionariado que se acoge a estas compañías está envejeciendo, así como sus familiares, porque también entran dentro de esta asistencia, y cada vez, al ser más mayores, pues demandan más servicios y son más costosos para las compañías. Además, es cuando los mutualistas tienen problemas graves de salud, pues se les suele derivar a la sanidad pública, porque es mejor. Y cuando hay una diferencia, ¿no?, entre que te atiendan para un tema grave en la sanidad pública o en las compañías privadas, las compañías privadas pueden dar más beneficio, digamos, al cliente, pues en cuestiones menores, porque te atienden más rápido, menos listas de espera y tal, pero cuando tienes un problema grave de salud, al final vas a la sanidad pública. Hay bastantes paralelismos con el tema de la enseñanza concertada. Antes hablábamos de los orígenes, de por qué se crea MUFACE. Pues es un poco lo mismo. En la concertada, en la enseñanza concertada también hay un momento, a principios de los años 80, que se quiere hacer una escolaridad gratuita y pública y universal para todo el mundo. No hay suficientes centros públicos y para ello se conciertan centros educativos, en la inmensa mayoría religiosos, pues para poder atender a ese objetivo de tener una enseñanza gratuita y universal. Que en teoría debería haber sido puntual y momentáneo hasta que el sistema público pues hubiera podido crecer y atender a todo el alumnado, pues al final se hace crónico porque hay unos intereses y unos privilegios que defender. Es un poco lo mismo que pasó con MUFACE, y también es un poco lo mismo, el segundo paralelismo con la enseñanza, es el tema de que cuando un alumno pues tiene unas necesidades educativas especiales, pues el centro concertado lo invita a la familia a que vaya a un centro público porque tiene más recursos, se les va a atender mejor y tal. Exactamente lo que hacen las mutuas privadas, con aquellas personas que vienen con que les surgen problemas sanitarios importantes y que ya dejan de ser un cliente positivo para ellos, porque ya no va a generar beneficios, sino que les va a generar gastos. ¿Y si finalmente se consigue que todo el funcionariado pase a utilizar el sistema de sanidad de la Seguridad Social, cómo crees que debería replantearse o reestructurarse? Bueno, el planteamiento que hacemos desde CGT es que evidentemente pues aquellas personas que ahora mismo están siendo atendidas en mutuas privadas terminen sus tratamientos en ellas y que a continuación pues ya pasen a la Seguridad Social y bueno, pues que todo ese dinero que actualmente se está destinando a las aseguradoras privadas para que den cobertura a 1,5 millones de mutualistas se destine a la seguridad, a la sanidad pública, a la Seguridad Social, para que se pueda atender a toda la ciudadanía sin privilegios de ningún tipo mucho mejor y se reduzcan las listas de espera y la Seguridad Social, la de todos, pues esté mejor, lo mejor dotada posible. Y ya para terminar, José Luis, ¿qué le dirías a cualquier persona que nos estuviera escuchando para que se cambie el sistema público de sanidad de la Seguridad Social? Bueno, creemos que es una cuestión de creer en lo común. Si elegimos una compañía privada, estamos contribuyendo a detraer recursos que deberían ir a financiar la sanidad pública. Como trabajadoras del Estado debemos apostar también por elegir lo público y ser usuarias de los servicios públicos. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, y estaremos al loro, como siempre, para informar de movilizaciones y cualquier otro tipo de acto para terminar con estos privilegios. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotras. Adiós. Tras la publicación en prensa del vídeo de la toma de declaración del juez Adolfo Carretero a la denunciante Elisa Mulia en el marco de la investigación contra el exdiputado Íñigo Errejón por delitos contra la libertad sexual, se ha evidenciado ante la ciudadanía que el magistrado no ha respetado la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ni la del Estatuto de la Víctima del Delito, pues ha intimidado a la denunciante, incurrido en victimización secundaria, realizado preguntas innecesariamente sexualizadas y deshumanizantes, algunas de ellas no ajustadas a los hechos denunciados, y ha emitido juicios de valor sobre la actitud de la víctima ante el presunto agresor, llegando a afearle su tardanza en denunciar y a recriminarle su falta de resistencia y negación expresa. El Código Penal vigente se centra en el consentimiento para determinar la existencia de agresión sexual y, por lo tanto, es irrelevante para el proceso si ha negado verbalmente o resistido físicamente. Sería pertinente asegurar que dicho juez reciba formación exhaustiva en perspectiva de género antes de instruir cualquier proceso relacionado con violencia de género o sexual y reparar de forma adecuada el daño realizado con este humillante y acusatorio interrogatorio a Elisa Mulia y a toda potencial denunciante de violencia sexual. Tu argumentario feminista en datos. El 11% de los anuncios de juguetes sexualiza a las niñas. Sobre la publicidad se podrían analizar tantísimas cosas, cómo nos representa, qué imagen construye de nosotras o qué impacto tiene nuestro subconsciente. Y, oh sorpresa, cuando ponemos una lupa en anuncios, las revistas o catálogos, vemos que están llenos de estereotipos machistas. Aunque parezca mentira, no se libran ni los anuncios de juguetes para niños y niñas. En el 2020, el Instituto de las Mujeres publicó un estudio muy completo llamado Publicidad y campañas navideñas de juguetes, promoción o ruptura de los estereotipos de género. El objetivo era analizar si había diferencias en cómo se representa a los niños y a las niñas e identificar la presencia de caricaturas sexistas. Se analizaron 177 anuncios de televisión de diferentes cadenas, un total de 71 horas de grabación y también 8 catálogos de juguetes, 13 tiendas especializadas en juguetes y 5 páginas web del sector. Las conclusiones fueron claras. Existe una diferencia abismal entre la representación de las niñas y de los niños. Si miramos los anuncios que tratan sobre profesiones cuando aparecen niñas, el 34% de la publicidad la relaciona con temas de peluquería y estética. En el caso de los niños solo es el 4% de estos anuncios. Se anuncian como policías, militares o pilotos el 50% de los anuncios donde salen niños y solo el 20% en los que salen niñas. Además de los típicos estereotipos que todas nos podemos imaginar, una de las conclusiones más llamativas es que en el 11% de los anuncios las niñas entre 7 y 11 años aparecen sexualizadas a través de gestos, posturas, miradas seductoras y por el contrario no se ha identificado ningún caso en niños. ¿Por qué pasa esto? La sociedad machista no concibe que una mujer no se muestre sexy al mundo y las niñas tampoco se libran de esto. Nos están mostrando el camino de cómo debemos comportarnos para encajar, y estos aprendizajes empiezan bien pronto. Somos, fuimos. su sonido, no volverás a oírlo, pero dentro de ti lo podrás escuchar. Buenas a todas, desde Onda Negra estamos hoy en el Ayuntamiento de Calatayud porque existen unas problemáticas, ya que existe la posibilidad de externalizar el servicio de ayuda a domicilio. Se encuentra con nosotros Félix, presidente comité de empresa y delegado de CGT. Dinos, Félix, ¿cuál es vuestra opinión ante esta posible externalización? Pues nuestra intención es y la negativa total, porque estas compañeras lo único que van a hacer es dejar de ser empleadas públicas, perdiendo en totalidad o parte de sus derechos, y aún encima también lo van a sentir los usuarios, ya que estas compañeras, los usuarios que son personas mayores, suelen tener un gran cariño a esas personas. ¿Y cuántas trabajadoras están afectadas? ¿Hay afectadas? Ahora mismo me parece que son 27. Casi siempre han estado de 25 a 30 compañeras trabajando. ¿Y la opinión de estas trabajadoras ante esta externalización? En ningún caso quieren dejar de ser empleadas públicas, porque más de la mitad llevan muchos años, más de 20, 20 y tantos años, y ellas quieren hacer, por lo que están ya han trabajado, es empleadas públicas, dar un servicio a la sociedad. O sea, que lleváis desde septiembre, como me decíais antes, lleváis desde septiembre manifestándoos a las puertas del ayuntamiento. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos son claros, concisos y en primer lugar, estamos sin convenio desde el año 2019. Está bloqueado ahí, está parado. Con lo que repercute una serie de pérdidas de derechos. Punto uno. Punto dos. Desde 2010 estamos cobrando los trabajadores laborales, porque algunos funcionarios ya lo cobran, los laborales, que es los que nos estamos manifestando, y la gran mayoría somos, o todos de CGT somos laborales, estamos cobrando un 80%, o sea, estamos perdiendo un poder adquisitivo del 20% desde el año 2010 hasta el año 2025. 15 años que hemos perdido ahí, perdón, un poder adquisitivo bastante grande, que pueden ser 15, 20, 25 euros al mes, que eso repercute luego cuando tú te vayas a jubilar. Todo ese dinero no lo vas a cobrar. Por otra parte, también se unen en esta manifestación, que ya te digo, llevamos desde septiembre, CGT lleva desde septiembre agrupándose en las puertas del ayuntamiento y subiendo incluso arriba a manifestarnos por esto. Esta tarde van a venir también nuestras compañeras de ayuda a domicilio y no sabemos si algún sindicato más, pero van a estar con nosotros. Y queremos también pedir por ellas lo que estamos pidiendo y ellas en este momento que quieren externalizar esto. Con esto te quiero decir que se nos ha pagado de una manera bastante irrisoria, porque con todo lo que se ha hecho en pandemia, con todo lo que se ha luchado, con todo sacar a esas personas mayores hacia adelante, sacar a los residentes de la residencia, valga la redundancia, San Íñigo, mis compañeros, que quiero romper una lanza por ellos, y demás, ahora nos pagan con esto, poniéndonos media hora más en el trabajo y quitándonos dos días de asuntos propios. Nos han dado un borrador que casualmente, cuando salió esta desde Gobernación esta orden de que podíamos hacer la manifestación, nos dan el borrador al día siguiente de lo que es lo que estamos hablando. Y en el borrador no hay ningún beneficio que sirva a lo anterior que hemos tenido en este convenio. O sea que este convenio incluso está peor que antiguos. Ya. Bueno, pues nuestro mayor deseo que ante estas reivindicaciones y estas manifestaciones os den fruto positivo después de todo ello. Y bueno, has nombrado a las compañeras de la residencia San Íñigo. También tenemos, así pues, a Mariano, que es delegado sindical por CGT y auxiliar de enfermería en la residencia municipal San Íñigo. Mariano, ¿qué sucedió y en qué quedó el expediente disciplinario que se abrió a dos compañeras de CGT que trabajan en la residencia municipal? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Pues para saber lo que pasó, y yo creo que hacen poner en antecedente a cómo estábamos allí. Nosotros estábamos sufriendo por parte de la dirección un modus operandi, porque eso no era ni dirección, era una persona que intimidaba en el despacho, coaccionaba, amenazaba, y entonces pues se dedicaba a no trabajar y a encargar a los demás su trabajo. ¿Qué ocurre? Pues que ya dijimos, oye, esto de repartir pastillas, de poner insulinas, de pinchar heparinas, esto no es cosa nuestra, esto es cosa de enfermeras, que había veces que había dos sentaditas en el despacho y nos lo encargaban a nosotros. El ayuntamiento, ante nuestra negativa, sacó una orden por escrito, con lo cual lo tuvimos que hacer, pero luego fuimos a Inspección de Trabajo, nos dio la razón, porque nos querían aplicar el artículo 13742, que eso solo es aplicable a lo privado. En el ámbito público no puede ser de ninguna manera. Nos dio la razón, como digo, Inspección de Trabajo en dos ocasiones, y entonces eso no cayó bien a la empresa. ¿Y qué ocurre? Pues que a dos compañeras afiliadas al sindicato CGT, pues claro, les buscaron la vuelta, les pusieron en una situación incómoda, luego dijeron que había pasado lo que no había pasado y les abrieron un expediente, que en principio era muy grave, pero luego al final se resolvió que era un apercibimiento. Apercibimiento que aceptaron, yo creo, pues un poco de pasados estos meses con esas presiones, pues quitarse esto de encima, pero ni siquiera un apercibimiento tenían que haber aceptado, como dicen ellas. Si eso lo hubieran recurrido, seguramente se hubiera quedado ni en nada, ni en apercibimiento. Cuando ya digo que fue culpa precisamente de las personas que las denunciaron, que fueron las que las presionaron y las pusieron en situaciones incómodas y casi humillantes. Ya. Uh-huh. O sea que estos son los problemas que estáis teniendo con la dirección del centro. Sí, la antigua dirección. Ahora ha venido otra directora, parece ser que va por otro camino, más correcto a nuestro entender, pero bueno, como los hilos que hay detrás son las mismas personas que había anteriormente, pues de momento vamos a tener un poco de cautela, pero bueno, hay un poco de esperanza de que esto pueda cambiar. Bueno, pues así sea. Y también está Susana con nosotros, que es afiliada a CGT y auxiliar de enfermería en la residencia también, San Íñigo, es una residencia municipal en Calatayud. Susana, ¿qué situación se ha dado para que CGT tomase la iniciativa de denunciar ante Inspección de Trabajo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, pues esto nos vamos a situar un poco en la época de pandemia, en el cual, debido a las circunstancias, los auxiliares de enfermería empezamos a hacer, porque la situación así estaba, una serie de funciones que no eran las nuestras, pero por la situación, como te digo, que habíamos pasado en pandemia, decidimos asumir durante ese tiempo pues cosas que no eran nuestras funciones, estaban especificadas como seres de enfermería que somos. Cuando terminó la pandemia, ¿qué pasó? Nos las dejaron establecidas. Nosotros dijimos que, bueno, que esto era una cosa, que es más, en nuestras funciones estaba muy bien definido qué es lo que sí teníamos que hacer y qué es lo que no, pero bueno, como bien ha dicho mi compañero, aquí se funciona por el artículo 33, que es una manera que nosotros tenemos de hablar, que es porque te lo digo yo. Sí. Entonces llegó un momento que dijimos que, bueno, ya querían buena parte de la colocación de medicación, que está total, no es que esté prohibido, sino que no es función de enfermería. No tenemos que olvidar que en San Íñigo hay 3 enfermeras contratadas. O sea, que es que existe el papel de enfermería. Especializado y cualificado. Exactamente, para ello. Pero bueno, nos lo achacaban nosotros, obligándonos a poner insulinas, que eso está totalmente prohibido, totalmente prohibido, se nos obligaba a ello, y bueno, y hacer unas funciones que no eran las nuestras. Entonces se decidió desde CGT denunciar estos hechos a Inspección de Trabajo, porque intentando dialogar con la dirección del centro, era totalmente, o sea, era una imposición, y decidimos desde CGT que eso no era posible. Se mandó una Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo fue favorable a los trabajadores. Aún así, desde la dirección del centro y desde el Ayuntamiento de Calatayud, caso omiso total a lo que había determinado Inspección de Trabajo, volvió a hacerse una segunda Inspección de Trabajo, ya diciéndole al Ayuntamiento, tiene usted que hacer, bueno, vamos, tenía que cumplir con lo que Inspección de Trabajo había hecho, porque encima querían, incluso después de lo que había sido la Inspección de Trabajo, perdón, querían incluso cambiarnos. Nosotros somos auxiliares de enfermería, muchos de nosotros aprobada una plaza para la administración pública como auxiliares de enfermería. Querían cambiarnos a ser gerocultores, cosa que eso es, o sea, es totalmente, bueno, aparte de inviable, es, no pueden hacértelo. Bueno, pues será atribuyéndonos entonces ese tipo de funciones que los gerocultores parece ser que sí que pueden hacer, pero bueno, el tema está que nosotros no somos gerocultores. Bueno, pues así quedó el tema, y ese fue el motivo de inspección. ¿Qué pasa ahora? Pues que siguen aprovechándose en este sentido de contrataciones que hacen de gente que acaban de contratar, que acaban de entrar, y le siguen, si no obligando, pero sí haciéndoles ver que son esas funciones que ellas tienen que hacer. Entonces, muchos auxiliares, estas personas que están contratadas como auxiliares de enfermería, no como gerocultoras, sino mucha gente sigue estando contratada como auxiliares de enfermería, siguen haciendo, siendo obligadas a hacer esas funciones, mientras las 3 enfermeras contratadas por el centro, pues, se dedican a otros menesteres. No sé cuáles, pero a otros menesteres, bueno, que no son sus funciones. Pues que estos abusos terminen, exacto, que estas denuncias tengan recorrido y que vuestras protestas desde luego lleven a un buen fin, porque desde luego hay que parar toda esta represión. Totalmente. Que abusan todo lo que quieren. Exacto. Pues muchas gracias, compañeros de Calatayud. A vosotros. Hacerle yo una cenefa a besos, pa' llenarla.